Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente que escucha el programa Aire Puro, que ya van 18 años en la Radio Placeres de Valparaíso, emitiendo temáticas socioambientales que son relevantes. Es septiembre en Chile y septiembre, si bien se celebran las fiestas patrias, también duele la memoria. Y no solo duele la memoria, sino que también estamos en el programa 882 y se cumplen ya 10 meses de la desaparición de Julia Chuñil, una comunera mapuche que defiende el bosque nativo y que, lo más seguro, ha sido asesinada por los intereses empresariales que quieren destruir el bosque nativo porque ven ahí posibilidades de otro tipo de riqueza. A partir de ella, en estos 18 años de Aire Puro, recordándola y recordando por sobre todo su lucha, Macarena Valdés, Camilo Catrillanca, Rubén Collillo y un largo etcétera de personas, este programa Aire Puro 882 sale por sus oídos. Y dentro de todas las cosas que vamos a compartir con ustedes, vamos a compartir el reporte de Nico Responsable a propósito de un curso en el que anduvo ahí vinculado con justicia climática y comunicación, comunicación comunitaria, comunicación alternativa, comunicación independiente de los intereses empresariales y económicos, sino que tenga en cuenta los intereses de las comunidades, de las personas y de los ecosistemas. A propósito de justicia climática, el reporte ahí del curso que participó el Nico Responsable. También vamos a compartir con ustedes a representantes de la pesca artesanal y del turismo, quienes están asustados porque nuevamente el proyecto Dominga arremete judicialmente la industria antes Iron con el fin de sacar adelante esta iniciativa minero-portuaria que, a pesar de su evaluación ambiental que ha sido rechazada 3 veces, siguen insistiendo. Entonces acá vamos a escuchar voces de distintas comunidades del archipiélago de Humboldt, tanto pescadores como de turismo. También vamos a compartir dentro de esta lógica de una radio formativa e informativa, beneficios de los humedales y también el aire de brote, plantar en primavera. Se nos viene la primavera, entonces vamos a escuchar un aire de brote donde la Lore con la Mel conversan sobre algunas consideraciones que debiéramos tener ahora en la primavera. Y para cerrar en este Aire Puro 882, recuerdos a la memoria, recuerdos al 11 de septiembre, y vamos a compartir particularmente Lonquén vivos en la memoria, a propósito de que en noviembre de 1978 fueron hallados los restos de 15 campesinos detenidos y desaparecidos por la dictadura cívico-militar en el 73. A propósito de eso, el trabajo de Radio Origen lo compartimos durante este septiembre, partiendo con Lonquén vivos en la memoria. Esto es el Aire Puro 882, sonando por sus oídos. Compártanlo, multiplíquenlo. Recuerden, tenemos el blog airepurovalpo.blogspot.cl y también organícese. Eso es Aire Puro. Yeah, una vez más, el Mexican Sound System presente. En combinación con Proyecto Macoña. Te quieren presionar, te quieren convencer que en su oferta política solo debes creer. Te quieren presionar, te quieren convencer que en su oferta política solo debes creer. ¿De qué color quieres la democracia? Esa falacia en mí no causa gracia. Por el contrario, me llena de rabia. Cada sexenio es la misma patria. Una vez más, en tu canal, podrás observar la novela nacional.

conversar qué pasos seguiremos en conjunto para continuar estas conversaciones, estos temas, estas discusiones, estas formas de relacionarnos y de conocernos. Previo a esta sesión, que también se realizó telemática como la primera a la segunda, se conversó un poquito y se recordó que el módulo 3 se realizó el viernes 22 de agosto en Valparaíso, de manera presencial, con participación de numerosos países de la Yayala, de nuestro espacio por este lado del mundo. Y este módulo 3 se tituló Conquistar los sentidos comunes. Se puede encontrar un video por ahí en internet, quienes lo quieran conocer. Y estuvo exponiendo Susana Capriles, directora de la radio La Voz de Paine, un muy importante medio de comunicación de la zona central de Chile, y Antonella Dehesa, del programa Giras al Aire de Ecuador. Así que estuvo ahí bien, bien interesante, bien nutrida esa conversación del módulo 3 realizado presencialmente respecto de justicias climáticas, justicia climática y redes de comunicación. Y bueno, esta cuarta sesión se abordó, se conversó, como les decía, se tituló Hacia una red de comunicación. Estuvo contando su experiencia Ana Puc y Angélica Paz desde la región de Tabasco, al sur de México, desde una organización que se llama Permea Holística. Ellas viven en esta zona colindante con el Golfo de México, nos contaban, y es una zona, bueno, pequeña, provincial, pero con mucha problemática respecto de extractivismo. Es una zona de extractivismo petrolero particularmente, y su actividad, lo que ellas nos contaban, tiene que ver con el inicio y el levantamiento de una escuela desde lo urbano, desde el espacio en el que viven en la parte urbana, con apreciación del entorno, con apreciación de los ciclos naturales. Y con un foco muy interesante y muy importante, como es poner en valor y escuchar a las niñeces con esta perspectiva de incluirles en las conversaciones sobre justicia climática. Contaban que si es que queremos hablar de esto y avanzar hacia ciertos cambios, no podemos hacerlo sin estas voces de niños, niñas, adolescentes podríamos decir también, quienes, bueno, vivirán en este mundo en el que queremos que esté todo más armónico, todo más limpio, todo más tranquilo para vivir en paz. A continuación conocimos la experiencia y el trabajo de la radio Origen de Isle Maipo en voz de Carolina Córdoba. Ella nos contó que desde ahí, desde el centro de la región metropolitana, se han dispuesto el objetivo de disponer de esta herramienta multifacética, nos decía, para el trabajo social y político que venía desarrollando el grupo que ha levantado este espacio comunitario, este medio de comunicación comunitario, que dentro de la conversación nos contaba lo complejo que ha sido. Es todo un desafío sostener un medio comunitario de información, de, bueno, como sabemos, por los medios comunitarios, las radios comunitarias tienen estas dificultades de la escasez de recursos, de la gestión del propio espacio. Es así como ella nos comentaba de algunas de las temáticas abordadas, en esta comuna que es principalmente agrícola, es parte de la zona central ahí de Chile, por lo tanto las temáticas tienen que ver con el robo del agua, tienen que ver con los monocultivos, contaminación, urbanización, también nos contaba que había mucho cemento, mucho que quizás podría no ser así, entonces han trabajado temas de verdear, digamos, de plantar más vegetación en ciertos lugares que a pesar de ser ruralidad se ve mucho el cemento. El vertedero Santa Marta también decía que era una problemática permanente en el lugar y otras asociadas a estos mismos temas. Y también, bueno, nos contaba de una experiencia y de una necesidad de informar y valorar y visibilizar el rol de activistas ambientales. Dando cuenta de la importancia de esta actividad, de los riesgos también que tienen y que sabemos que tienen las personas que difunden, publican, denuncian públicamente sucesos que van en desmedro de la naturaleza. Así es que eso también es parte de su labor. Y bueno, desarrollaban ahí actividades bien, bien interesantes. La página está muy, muy buena y aprovechando de darla a conocer. RadioOrigenFM.cl tienen todas sus redes, nos exponía y personalmente inmediatamente entré al sitio web, les dejé un mensajito y me puse a escuchar la radio. Tiene unos programas muy interesantes, Memoria y Derechos Humanos, entre otros. Así es que la invitación a conocer ahí Radio Origen desde Isla de Maipo. Y bueno, con esto ya vamos cerrando el ciclo de estas conversaciones por la justicia climática, esta búsqueda de generar una red de comunicación permanente. Quedamos con tareas pendientes respecto de qué hacer, de hacia dónde caminar en conjunto las organizaciones, los medios comunitarios y las personas que nos interesa, por supuesto, hablar de estos temas, tanto de justicia climática como de mucho más que tiene que ver con la justicia en general. Así es que dejamos ahí un cariñoso saludo desde Radio Placeres, desde Aire Puro, a todos los medios que estuvieron presentes. Esperamos seguir encontrándonos. Ha sido, por mi parte, como representante de este programa, ha sido realmente un gusto poder compartir con grandes voces de los medios, grandes voces que se escuchan, que yo por lo menos escucho y que las mismas radios retransmiten. Así es que realmente ha sido un gusto. Eso de mi parte, les dejo un saludo y espero ahí contarles en el futuro novedades más sobre este tipo de conversaciones, foros, módulos de discusión y etcétera. Seguimos así con el aire puro, no se despegue, no se despegue. Aire puro en Radio Placeres. She does. Oh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do, oh, she do. Yes, she does. Thank you.

Mi nombre es Fernando Contreras Cortés, soy vicepresidente del gremio de pescadores de Punta Choros. Un llamado de atención a quienes tengan que decidir, por favor consideren que nuestro pueblo, nuestra careta, nuestros compañeros, estamos pendientes de que esto se siga cuidando y donde se emplacen también áreas de manejo que son muy productivas, donde trabajan ahí directamente 700 personas aproximadamente e indirectamente también 1.500 personas aproximadas. Mi nombre es Jessica Osorio González, soy emprendedora turística, presidenta de la agrupación Yerbabuena y también presidenta de la Corporación de Desarrollo Justo del Archipiélago de Humboldt. Hace más de 12 años que Dominga se ha dedicado a romper el tejido social de nuestra comuna a través de incentivos a cambio de apoyo, aprovechándose la necesidad de las personas y de la desinformación. Esto ha provocado mucha desunión en familias, en amigos, en organizaciones, y sí, nos sentimos amenazados. Necesitamos tener certeza que nuestras actividades no se van a ver interrumpidas por daños ambientales irreversibles. Necesitamos vivir con tranquilidad y proyectarnos hacia un futuro. Hola amigos, soy La Perla del Valle, activista en contra de Pascualama y activista también por causas de la naturaleza. Y estás escuchando en estos momentos Aire Puro. Mi nombre es Marcelo Villalobos, presidente de la Corporación de Turismo Sostenible Leyera. Considerando que existen más de 1.800 empleos directos en relación al rubro, el turismo debe ser nuestra herramienta de conservación de los ecosistemas, de educación y una vía natural del desarrollo sostenible que necesitan las comunidades que viven hoy en Liguera. Tras 8 años del primer rechazo al proyecto minero portuario Dominga, este continúa sin poder ejecutarse. La comunidad científica ha recalcado en múltiples ocasiones que este proyecto es incompatible con la biodiversidad que existe en el archipiélago de Humboldt. Mi nombre es Luis Cortés, presidente de la sección gremial de Yungungo. No estamos en contra del progreso, nosotros estamos defendiendo nuestra fuente laboral, nuestra fuente de trabajo, lo que lo sustenta. Que Dominga se ponga para nosotros es una amenaza, porque nosotros vivimos del mar. Entonces nosotros como pescadores y como habitantes del pueblo Yungungo nos sentimos amenazados, porque nosotros tenemos, como vuelvo a repetir, área de manejo que nos ha costado mucho, que es área de manejo que han dejado nuestros antepasados y nosotros hemos seguido con el legado. The pilgrims, the little children, the victims of the actions and deeds, and the man them. Man, I've got to stand in the house of the living. Man, I got to teach them and be there for their children. Man, I've got to stand in the house of the living. Stand firm, Maya. Stand firm. Man, I've got to stand in the house of the living. Don't let your mistakes be the mistakes of your children. Man, I've got to stand in the house of the living. Stand firm, Maya. Stand firm. Sentry, take your post down there, yeah. From those that adore ya, take heed from

Otro tipo de plástico común son los denominados termorrígidos, como la melamina que recubre maderas, los que definitivamente no se pueden reciclar, ya que sus moléculas están unidas por enlaces químicos que forman una red parecida a mallas, que al aplicarles calor no se separan, sino que se destruyen, quemando el material y perdiendo todas sus propiedades. Respuesta escrita por los doctores en química Raúl Quesada, académico de la Universidad de Chile, y Francisco Rodríguez, académico de la Universidad de Santiago. El proyecto asociativo regional Explora de CONICYT RM Sur Oriente presentó Explorando la ciencia de la contaminación, curiosidad de niños y niñas resueltas por científicos.